Sabemos muy bien que los autores medievales daban enorme importancia a la Sagrada Escritura. Una pregunta que tenemos que hacernos es cómo la leían, qué criterios tenían, sobre todo por el hecho de que la Escritura y su interpretación eran y son la norma para los creyentes. Entonces, podemos hacer una primera gran distinción entre los sentidos que tienen las palabras de la Escritura. Por un lado está lo que el texto mismo dice. Por otro lado está lo que el texto me dice. Es el modo tal vez más sencillo de explicar la diferencia entre el sentido literal y el sentido espiritual. En el sentido literal nos concentramos en el significado de las palabras. En tiempos modernos, llegar a ese sentido literal requiere toda una labor, todo un ejercicio que conocemos como crítica. Establecer cuál es el texto crítico, el texto verdadero, el texto más seguro. Establecer el significado de las palabras de acuerdo con los usos lingüísticos e idiomáticos de la época. Establecer incluso la historia misma del texto, cómo llegó este texto a ser escrito. Todo eso pertenece a lo que llamamos la crítica. Y ese recorrido, esa crítica que se realiza, permite establecer lo que se llama el sentido literal. El sentido literal lo podemos dividir en dos. Hay un sentido literal que es propio y que se queda estrictamente en el significado primero de las palabras. Por ejemplo, si dice cortar, pues entonces hay que cortar. Si dice león, entonces se está refiriendo a un león. Eso llamamos el sentido literal propio. Pero luego, también existe el sentido literal metafórico. Porque con mucha frecuencia, los seres humanos designamos una misma realidad de distintos modos. Y en cada una de esas maneras, nosotros estamos refiriéndonos a la misma persona o a la misma realidad. Así, por ejemplo, que era el caso que veíamos en nuestra conversación anterior, así, por ejemplo, el libro del Apocalipsis dice: ha vencido el león de la tribu de Judá. Eso no significa que yo tenga que salir a buscar leones y a ver cuál fue el animal que logró esa victoria. La expresión león de la tribu de Judá es una expresión metafórica, pero que alude de un modo directo a una persona específica, que es la persona de Jesucristo. Entonces, el sentido literal tiene esa división básica entre sentido literal propio y sentido literal metafórico. Pero el texto no solamente existe en sí, el texto cobra significado frente a un lector o lectores, muy a menudo. Se trata de una comunidad que lee, porque nosotros leemos los textos, pues usualmente, no solamente como personas, sino como miembros de una comunidad. Comunidad se entiende aquí como aquellas personas que son significativas para mí y de las que yo, con las que yo comparto unos determinados usos de lenguaje. Entonces, si yo, por ejemplo, soy ateo, quiere decir que mi manera de leer la Biblia va a tener mucho en común con lo que son otras personas que también son ateas. Ese es el sentido que damos aquí a comunidad que lee. ¿Qué sucede? Sucede que cuando una persona se acerca al texto, pues empieza a conectar ese texto con una serie de realidades suyas. El resultado de sentido, el resultado de significado del texto en conexión con mi vida, asumido en mi vida, recibido en mi vida, es lo que da origen a los sentidos que nosotros llamamos espirituales. Estos sentidos espirituales no son ajenos al texto, no prescinden del texto, no sobrevuelan el texto, claramente brotan del texto, pero son sentidos que no están dichos de una manera específica, de una manera literal. Hay que tener en cuenta también que el sentido espiritual puede estar o no estar conectado con las intenciones del autor. Es muy posible que el autor haya tenido intenciones de que su texto sea interpretado más allá de lo que literalmente dice. Eso es muy posible. Pero también es posible que el sentido que el autor le quiso dar no agote el sentido que el texto puede tener. Y esto se nota particularmente cuando el texto tiene que ser aplicado a nuevas situaciones históricas. Quiere decir que si un autor, por ejemplo en la Biblia, hace una referencia al Dios que libera y luego el pueblo pasa por una situación inédita de opresión, de soledad, de abandono, de incredulidad, el texto que fue escrito en unas circunstancias completamente distintas adquiere una nueva implicación. Entonces no debe uno presumir que las intenciones del autor agotan todas las posibilidades de sentido. Otra anotación que hemos hecho y que considero importante es que hay algunas actividades humanas que de manera consciente y voluntaria tratan de eliminar toda ambigüedad. Cuando se trata de escribir un texto en el que no hay ninguna ambigüedad, es un intento, no siempre se logra. Cuando se trata de escribir un texto así, entonces hablamos de formalización. El lenguaje formal es un lenguaje en el que se trata de limitar al máximo la posibilidad de interpretación en divergencia de las intenciones del autor. Ejemplos de actividades humanas que requieren de esa precisión, de esa formalidad en el lenguaje, es lo que sucede en las leyes. Una ley debe estar formulada de modo que tenga el menor rango posible de interpretaciones arbitrarias, porque una ley que puede ser interpretada arbitrariamente es una ley inútil. Es una ley que puede ser burlada muy fácilmente. Entonces el legislador siempre procura que el texto tenga la mayor precisión posible. En ese sentido, y de acuerdo con el tema que vamos desarrollando, se puede decir que nosotros, cuando hablamos de leyes, hablamos solamente de sentido literal. Si yo digo que lo que la ley manda ahí a mí me inspira pensamientos sublimes, pues el juez, el abogado me van a decir, sus pensamientos sublimes guárdelos para usted. Aquí estamos hablando de una discusión legal. Lo mismo pasa en la matemática, en la lógica, en la ciencia en general. Los científicos, la buena ciencia siempre se escribe de una manera formal, con un máximo de exactitud, de manera que los términos tengan significados específicos, significados muy precisos. También en la historia, como se escribe la historia actualmente, es muy importante que haya una bastante claridad, una claridad muy grande sobre qué es lo que se quiere decir. Es posible que luego el historiador, asumiendo un nuevo rol, me dé su propia opinión. Pero lo primero que nosotros les pedimos a los historiadores en tiempos actuales es que sean precisos, fieles a los hechos. Usted no me cuente qué tan bien o qué tan mal le caía el personaje. Usted cuénteme los hechos y yo me formaré mi propia opinión. Entonces es algo interesante. También cabe recordar aquí sobre este tema de los sentidos cómo la Constitución Dei Verbum del Vaticano II nos presenta una, yo creo que es una explicación muy interesante. Dice que para el recto conocimiento de la Sagrada Escritura es necesario buscar las palabras y la intención que tuvieron los autores, pero también qué nos quiere decir Dios con esas mismas palabras. En esta expresión tan sencilla, tan compacta del texto conciliar, encontramos bastante de lo que hemos dicho aquí. Porque al establecer las palabras estamos hablando de sentido literal. Al ver cuál es el sentido que seguramente los autores quisieron darle a esas palabras, pues ahí nos estamos refiriendo a lo que podríamos llamar los sentidos espirituales queridos por el autor. Pero luego la gran pregunta que tenemos que hacernos como comunidad creyente, nos dice Dei Verbum, es ¿qué es lo que Dios quiere decirnos con esas palabras? Donde se ve que el sentido de los textos, aunque parte de los textos, va mucho más allá. Bueno, hemos hablado de las divisiones del sentido literal. El sentido espiritual, que es el sentido, por decirlo de alguna manera, aplicado del texto, el sentido espiritual se divide en otros en otros sentidos. Hay uno que mira más hacia el pasado, otro que mira más hacia el presente y uno que definitivamente mira hacia el futuro. Esa es una manera de recordar esos tres sentidos. El sentido que mira más hacia el pasado es el alegórico, porque con mucha frecuencia para comprender mejor un texto de la Escritura conviene recordar y otros y relacionar el texto presente con otros. Entonces, un ejemplo que daba uno de nuestros compañeros aquí era el de Moisés. Entonces, yo miro la obra de Moisés y la persona misma de Moisés, y miro la obra y la persona de Jesucristo, y me doy cuenta que hay unos paralelos. Este sentido se llama alegórico. Este sentido alegórico también es conocido como tipológico, porque la expresión typos en griego alude precisamente a lo que es imagen o lo que es figura. Muchas veces aparece esta expresión en la carta a los Hebreos, por ejemplo. Entonces, la carta a los Hebreos hace un ejercicio alegórico interesantísimo, porque en la carta a los Hebreos se explica todo el sacrificio de Cristo relacionándolo con ¿qué? Con el templo de Jerusalén. Entonces, lo que sucedía en el templo, el tipo de sacrificio del templo, el cordero, la sangre, el santuario, todo eso se va conectando con Cristo. Por supuesto, no es una conexión sencilla, porque resulta que Cristo no era sacerdote, porque resulta que el sacrificio del Antiguo Testamento era el sacrificio de un animal, porque resulta que en el Antiguo Testamento era en un templo literal, o sea, hecho con piedras, con ladrillos, y Cristo pues murió en las afueras de la ciudad de Jerusalén. Entonces, queda muy difícil entender cómo se relacionan esas cosas. Pero la carta a los Hebreos hace un ejercicio precioso y empieza a mostrarnos cómo el cordero, que era un animal, queda reemplazado por el cordero de Dios, que es Cristo. Cómo el sacerdocio del Antiguo Testamento, que era un sacerdocio carnal, hereditario, es decir, que provenía de la pertenencia a una determinada tribu, ese sacerdocio carnal ha quedado reemplazado por otro sacerdocio, que es el sacerdocio eterno de Cristo. Entonces Cristo viene a ser al mismo tiempo el sacerdote y viene a ser la víctima. Por supuesto, queda la pregunta del templo. Y entonces el templo es el lugar donde se ofrece la sangre. Y la carta a los Hebreos nos dice algo absolutamente inesperado. Nos dice que el templo en el que Cristo ofreció su sacrificio es el cielo, es el mismo cielo. Eso quiere decir que el templo que nosotros veíamos aquí, el templo que se podía ver en Jerusalén, era apenas figura del templo celestial. Si uno hace el ejercicio de ir a otros textos bíblicos, se encuentra con algo asombroso. Se encuentra con que a Moisés le dice Dios que construya un templo. Ese templo es un templo portátil, que es la tienda esta del encuentro, ¿no? Le dice que construya un templo y le dice, te ceñirás al modelo que te fue mostrado, donde se ve que el templo de la tierra desde siempre estuvo destinado a parecerse al templo celestial. O sea que la carta a los Hebreos no es caprichosa cuando dice que Cristo ofreció su sangre en el verdadero templo, es decir, en el cielo. Esta es una explicación de lo que significa una lectura alegórica. Esa lectura alegórica enriquece notoriamente la interpretación y nos ayuda a descubrir cosas que no serían fáciles de descubrir o que podrían parecer triviales. Le voy a dar un ejemplo de algo que podría parecer trivial. Dentro de aquellas prescripciones de la Pascua judía, había una que si la miras en su contenido literal, parece solamente secundaria, superficial o trivial. Se mandaba efectivamente a los judíos que tenían que comer el cordero pascual y dice, no le quebrarás ningún hueso. Si uno se queda solamente con ese precepto, pues no hay mucho que aparezca ahí. Pero cuando luego uno se encuentra en el Evangelio de Juan, en el capítulo 19, uno se encuentra con que los otros dos que estaban crucificados con Cristo fueron quebrados sus huesos, a ellos se les quebraron los huesos, pero a Cristo no. Entonces es como si quedara señalado el cordero, quedara señalado quién es el cordero pascual, porque a los dos malhechores se les quebraron los huesos por medio de esa práctica brutal que tenían los romanos, que era golpear hasta destruir las rodillas de las personas que estaban crucificadas para que no pudieran apoyar sus pies y por consiguiente, al desgonzarse, murieran en medio de un dolor indescriptible y además con una asfixia irreparable. Ese era el propósito de quebrarles las piernas. Pero a Cristo no le hicieron ese procedimiento porque Cristo murió primero que ellos. Entonces a Cristo solamente le perforaron el costado con una lanza, pero no le quebraron los huesos. Entonces me doy cuenta que en el momento en el que relaciono ese texto del libro del Éxodo con Juan capítulo 19, en el momento en el que hago esa relación, pues el texto se enriquece. Y lo que parecía un detalle completamente accesorio, o por lo menos no tan importante, de repente adquiere una relevancia, adquiere una belleza, adquiere un significado. Eso nos lo provee el sentido llamado alegórico. El sentido moral, decimos, que tiene que ver con el presente. El alegórico alude mucho al pasado. El sentido moral tiene que ver con el presente. El sentido moral es aquel por el cual somos invitados a preguntarnos cómo debemos obrar. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? A la luz de este texto, a la luz de esta enseñanza, ¿qué tengo que hacer? Hay textos bíblicos que son específicamente mandatorios. Hay textos bíblicos donde se manda expresamente una cosa: haz esto, no hagas esto. Ahí no es difícil encontrar un sentido moral, porque de hecho, en el sentido literal, ya hay un contenido moral. O sea que no nos referimos tanto a esa clase de textos, más bien nos referimos a aquellos otros textos que, aunque no mandan algo directamente, sí tienen una implicación en nuestra manera de comportarnos. Pensemos, por ejemplo, en lo que significa la vida y sobre todo la pasión de Cristo. Si uno es creyente y uno mira la pasión de Cristo, uno se da cuenta que eso tiene implicaciones para la vida de uno. ¿Cómo debo vivir yo? ¿Cómo debo perdonar yo? ¿Qué debo hacer? Eso me lo muestra la pasión de Cristo. De muchas maneras hay esa interpretación moral, porque al encontrarme con cada una de estas personas y personajes de la Biblia, voy descubriendo distintos caminos y también distintas consecuencias. Recordemos, por ejemplo, aquel texto en el que se habla de un rico que tuvo una gran cosecha. Ese rico tuvo la gran cosecha y sin pensar en nadie más que en sí mismo, encerrado en su propio egoísmo, lo único que dice es: voy a derribar estos graneros, voy a hacer otros más grandes, y después que tengan bienes acumulados, entonces me voy a echar y voy a decir: tengo bienes acumulados para muchos años, entonces puedo disfrutar y disfrutar y disfrutar. Y no tiene ninguna otra persona en quien pensar sino en sí mismo. Ese texto, esa parábola de Cristo, termina en un desenlace. Después de que este hombre ya tiene perfectamente diseñado su plan, Dios le dice: necio, hoy te pedirán la vida, lo que has acumulado, ¿para quién será? Y este hombre se encuentra con el absurdo de que lo que ha sido el propósito de su vida es irrealizable y no tiene otra vida y ya no le queda más tiempo. Es evidente que esa parábola tiene una implicación en mi comportamiento. ¿En qué me parezco yo a esa persona? Especialmente en los evangelios, el sentido moral suele darse de una manera espontánea cuando uno asume el lugar de las distintas personas que rodean a Cristo. Entonces puedo ver al centurión aquel que dice: Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Puedo decir: ese soy yo. O puedo ver a la pecadora inundada en llanto de arrepentimiento y decir: yo tengo que llorar mis pecados y tengo que convertirme de mi mala vida. Ese soy yo. Entonces ahí estoy encontrando una aplicación moral. Debe subrayarse que la aplicación moral no necesariamente es una aplicación individual. Muchas veces la aplicación moral tiene que ver con toda la comunidad. Tiene que ver con los comportamientos que nosotros, como familia de Cristo, como discípulos de Cristo debemos tener. Nosotros somos llamados a la fe, no únicamente uno por uno, sino para ser parte de un cuerpo, para ser parte de una unidad. Entonces somos llamados verdaderamente a participar de una misma vida con nuestros hermanos. A eso nos conduce ese sentido espiritual moral. El sentido anagógico es el que alude a las realidades últimas. El sentido anagógico alude al futuro. Las cosas que nosotros experimentamos en el presente son buenas o son malas. Pero esas cosas que experimentamos muchas veces no son ni todo lo buenas ni todo lo malas que podrían llegar a ser. No lo son. Me explico. Nosotros podemos experimentar la alegría de la conversión o del amor de Dios, pero es evidente que nosotros no tenemos la máxima experiencia de ese amor de Dios. En ese sentido, cada una de las cosas que vamos experimentando a lo largo de nuestra vida es solo como una especie de primicia, adelanto, o como esto que se da cuando hay una cena, a veces se dan unos aperitivos. Esos aperitivos, pues lo que quieren es aperire, ¿no? Aperire, abrir. Abrir el apetito, abrir el deseo de comer. San Pablo dice que también nosotros hemos recibido las arras del Espíritu. Arras, en sus varios significados, en uno de sus varios significados quiere decir el anticipo de un negocio que va a ser mucho más grande. Entonces, por ejemplo, si vamos a comprar una casa, si yo le voy a comprar una casa a usted, pues usted asume un compromiso futuro de darme esa casa y de una serie de cosas, trámites legales que habrá que cumplir. Pero usted seguramente quiere unas arras. Es decir, usted quiere que yo ponga dinero porque ese dinero implica mi compromiso serio de que sí voy a comprar esa casa. Se supone que si yo me retracto, si yo me retiro del negocio, yo voy a perder ese dinero y se supone que yo no quiero perder ese dinero. Entonces eso se llama arras, es un anticipo. Es evidente que en la vida cristiana, como en tantas otras cosas, hay anticipos. Y es evidente que esos anticipos, pues están llamados a dirigir nuestra mirada hacia la grandeza de lo que viene después. Esa es la idea que se aplica en el sentido anagógico. En el sentido anagógico, lo que se aplica es exactamente eso. Entonces, por ejemplo, el abrazo del hijo pródigo, pues muestra una escena, pero uno puede bien pensar que nuestra llegada a la patria celestial será algo parecido, será como un gran abrazo, como un gigantesco abrazo, un abrazo que ya no termina. La comida, la Eucaristía, por ejemplo, celebramos la Eucaristía, comulgamos, a veces con más fervor, a veces con menos fervor, pero comulgamos. La Eucaristía es anticipación del banquete celestial. La reconciliación. Tragándome mi orgullo, voy donde mi hermano y le pido unas disculpas. Le digo, hombre, me equivoqué. Mi hermano entiende el asunto y me dice, no hay problema, dejemos así, no te preocupes más por eso. O sea, ha habido una reconciliación. Excelente. Pero la gran reconciliación vendrá después. La gran reconciliación, ese poder sentirnos todos como animados por un mismo espíritu. Entonces el sentido anagógico, que a veces no es tan fácil de encontrar, es el que nos dirige continuamente hacia esas realidades últimas. En resumen, tenemos un sentido literal que se divide en propio y metafórico, y tenemos un sentido espiritual que se divide en alegórico, moral y anagógico. Cerremos este tema con un par de consideraciones específicamente sobre la Edad Media. Los medievales conocían muy bien esto, conocían muy bien este esquema. Y esto quiere decir que su uso de la escritura es un uso fundamentalmente respetuoso. No podía ser de otra manera. Incluso, aunque no fuéramos creyentes, podemos entender por qué ellos eran tan respetuosos del sentido de la escritura. Efectivamente, démosle por un momento una mirada, entre comillas, de ateo a la Edad Media. Y nos damos cuenta que la gran institución que tiene poder en la Edad Media es la Iglesia, Y nos damos cuenta que lo que da poder a quienes tienen influencia en la iglesia, pues es la palabra, es la predicación fundamentalmente de los obispos, de los sacerdotes. Entonces, si la iglesia no tuviera una seriedad en el tratamiento de la escritura, pues estaría continuamente exponiendo su propio ser, porque resulta que la iglesia nace de la palabra, nace de la predicación y se sostiene de la predicación. Entonces, eso explica por qué la predicación de los apóstoles va a ser el fundamento de toda la comunidad cristiana y por qué, por ejemplo, en la Edad Media esto se toma tan en serio. Siguiente anotación. Debe tomarse en cuenta que no es fácil entender muchos pasajes de la Escritura y además hay pasajes que parecen contradecir a otros pasajes. Quienes tuvieron ocasión de hacer con este servidor el curso de Cristología, por ejemplo, se dieron cuenta cómo a lo largo de siglos enteros hubo discusiones que en el fondo tenían su base en la Biblia. Es que resulta que en una parte de la Biblia dice que el Hijo es igual al Padre, en otra parte dice que el Hijo es menor que el Padre, por dar solamente un ejemplo. O luego está el famoso tema de la communicatio idiomatum, es decir, ¿cómo es eso de que si yo voy a afirmar que Cristo es verdadero hombre y verdadero Dios, entonces voy a tener que decir que Dios estaba cansado porque Cristo estaba agotado del camino o porque Cristo se quedó dormido de pura fatiga en una barca? Entonces voy a decir que Dios está cansado, o voy a decir que hay un hombre que tiene potestad de perdonar los pecados de otros hombres. Ese tipo de problemas que finalmente reposan sobre el tema de la interpretación de los textos han existido desde siempre en la historia del cristianismo. Entonces la pregunta es, ¿ahí qué se hace? Es decir, ¿cómo se pueden entender esos textos? No hay una receta única, pero hay unos dos o tres criterios que yo les invito a que ustedes tomen nota de ellos, porque nos muestran las lecciones que dejó el primer milenio para el segundo milenio. Es decir, de todas esas controversias cristológicas, trinitarias, ¿qué quedó? ¿Qué aprendieron los cristianos de todas esas controversias? Podemos sintetizar lo que ellos aprendieron en tres puntos que están muy presentes en la enseñanza de Santo Tomás. Y esto pues es una razón más para que lo destaquemos. ¿Cuáles son esos tres puntos? El primero es este. El primero es que cualquier intento de construcción teológica a partir de la Escritura debe mirar al conjunto de los textos pertinentes. Es decir, que si yo me quedo en un solo texto, puedo hacer decir a la Biblia prácticamente lo que yo quiera. Pero si yo intento una interpretación integral de los textos pertinentes, de los textos que aluden a un determinado tema, seguramente me puedo acercar mucho más al sentido real de la Escritura. Este es un criterio muy importante. Entonces, por ejemplo, si yo tomo, que este es un ejemplo que doy con frecuencia, ¿no? En el mismo Evangelio de Juan aparecen dos afirmaciones contradictorias sobre Cristo, porque resulta que en el capítulo primero yo leo que Cristo es igual al Padre. La palabra estaba con Dios, la palabra era Dios, la palabra se hizo carne y acampó entre nosotros. Es evidente que ahí Cristo es igual al Padre. Pero luego en otro capítulo, que me parece que es el capítulo 10, entonces aparece el Hijo como menor que el Padre. ¿Y qué hacemos entonces ahí? Observemos, si yo tomo la posición arriana, es decir, la posición que no reconoce a Cristo como Dios, lo del capítulo 10 de San Juan me funciona muy bien. Sí, es el capítulo 10, espero no estarme equivocando. Lo del capítulo 10, donde Cristo mismo dice que el Padre es mayor que todos, queda entendido que el Hijo es menor que el Padre. En ese capítulo, Arrio me deja muy bien. Está muy claro, Arrio lo ha interpretado. Pero Arrio no tiene cómo interpretar el capítulo primero de San Juan. No hay manera de entender el capítulo primero de San Juan desde una perspectiva arriana. O los experimentos y los malabarismos que hay que hacer casi parecen una burla a la inteligencia. Entonces, Si yo tomo todos los textos representativos, me doy cuenta que la postura arriana se queda corta. Porque también me voy a encontrar con otros textos. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento se llama a Jesucristo, consistentemente se le llama Señor. La palabra Señor en griego es Kyrios. La Biblia que utilizaban aquellos hombres era la Biblia de los 70, la Septuaginta, es decir, la traducción de lo que nosotros llamamos Antiguo Testamento a la lengua griega. La traducción de los 70 era lo que ellos utilizaban, era una traducción griega. Y en esa traducción griega, ¿cómo se llamaba a Dios? Kyrios. Entonces, si todos estos autores del Nuevo Testamento habían oído desde siempre que a Dios se le llamaba Kyrios, y luego ellos empiezan a llamar a Cristo Kyrios, por favor, ¿qué significa eso? Lo mismo sucede con el perdón de los pecados, la autoridad sobre el sábado, el caminar sobre las aguas y muchos otros textos. Entonces me doy cuenta que la interpretación arriana no puede ser correcta porque me deja por fuera demasiados textos. Por supuesto, si yo empiezo a afirmar que Cristo es verdadero hombre y verdadero Dios, tampoco la tengo sencilla. Pero resulta que sí puedo entender muchos textos que antes no podía entender. Porque entonces, si yo afirmo que Cristo es Dios como el Padre, entonces, ¿qué hago con aquel texto en el que aparece que Él es menor que el Padre? Pues eso no tiene ningún inconveniente. La carta a los Hebreos dice que el que era superior a los ángeles se hizo menor a los ángeles, se hizo menor a nosotros. Luego, la carta a los Filipenses dice que Él se humilló. Entonces, yo puedo ver en la humillación por amor de Cristo, en esa humillación por amor, yo puedo ver en qué sentido Cristo es menor que el Padre. Entonces digo, no es menor que el Padre por su naturaleza, pero sí es menor que el Padre por su humillación. Entonces me doy cuenta que la misma Biblia me permite una interpretación que sí abarca todos los textos. Por eso un gran criterio hermenéutico que era bien conocido en la Edad Media era ese. Necesitamos quedarnos no solamente con un texto. Ustedes se van a encontrar por eso, por ejemplo, en la Suma Teológica de Santo Tomás, ustedes se van a encontrar que continuamente él está aludiendo a distintos textos. Él no quiere quedarse con un solo texto porque no es posible establecer una teoría a partir de un solo texto. Si usted se queda con un solo texto, pues usted puede construir cualquier teoría, hasta cosas absurdas. La Biblia dice, si tu ojo te hace caer, sácatelo. Entonces, los que quieran aquí que le saquemos los ojos, hagan fila. Uno puede sacar cualquier barbaridad, cualquier depravación la puede sacar de la Biblia. Entonces, primer gran criterio, necesitamos mirar distintos textos y necesitamos una interpretación integral. Segundo elemento importantísimo que habían aprendido los medievales y que aparece claramente en Santo Tomás. Ese segundo elemento es: yo no soy el primero que se encuentra con la Biblia. Es decir, lo que era Adán en el paraíso, no soy yo en la Biblia. Yo no soy el primero que se encuentra con este texto. No soy el primero. ¿Eso qué quiere decir? Si yo no soy el primero que se encuentra con la Biblia, pues eso quiere decir que hay todo un camino que ha recorrido la comunidad. Acuérdate que aludíamos a que el mensaje de la Escritura no es un mensaje individual, es un mensaje que quiere crear comunidad, lo cual es perfectamente coherente con el hecho de que la Biblia trae un mensaje de salvación y de victoria sobre el pecado. Si el pecado es división, es evidente que la victoria sobre el pecado siempre requiere comunidad. Y el hecho de que seamos comunidad quiere decir que en mi interpretación de la Biblia, yo no puedo quedarme simplemente en lo que a mí se me ocurre. Por eso los medievales son profundamente respetuosos de los padres de la iglesia. No se trata de una renuncia. Oiga bien, no es la renuncia a la capacidad racional. Yo no estoy renunciando a pensar con mi propia cabeza. No estoy renunciando. Lo que estoy es siendo crítico conmigo mismo. Ser crítico conmigo mismo es caer en cuenta que yo no soy el primero que piensa estas cosas. Yo no tengo el resumen de toda la genialidad en mí. Por eso los medievales estaban bastante bien vacunados con respecto al protestantismo, que obviamente no existía en esa época. De hecho, el abandono de estos grandes principios fue lo que dio origen al protestantismo. Ustedes conocen el lema de Martín Lutero: mi Biblia y mi conciencia. Y uno le dice: pero es que el lenguaje lo aprendiste tú, el lenguaje lo inventaste tú, la verdad la tienes tú toda, ¿de dónde sacas eso? Entonces uno tiene que tener claridad sobre ese hecho. ¿Cómo? La lectura de la Biblia es una lectura eclesial. Y dentro de esa lectura eclesial existen personas que se llaman padres de la Iglesia, que por su doctrina excelsa, por su vida santa, por el bien que le han hecho a tantas y tantas personas, tienen un peso específico. ¿Ese peso es completamente vinculante y es imposible contradecirlos? No. Es posible, efectivamente, que haya cosas en las que yo tengo que corregir a San Clemente Romano, tengo que corregir a Máximo Confesor, o tengo que corregir a Juan Damasceno. Es posible que sí, pero mi primera actitud no puede ser de arrogancia, de individualismo, de vanidad y de pensar: conmigo empieza la interpretación bíblica. Entonces, fíjate estos dos criterios medievales: primero, el conjunto de los textos; segundo, yo pertenezco a una comunidad, a una familia, y en esa familia hay padres, los padres de la Iglesia. El tercer criterio es muy propio de Santo Tomás. Yo no me considero un especialista en toda la filosofía y la teología medieval, pero de lo poco que yo sé, solo lo he encontrado en Santo Tomás. ¿Cuál es ese criterio? Y es que como norma de fe, solo se puede tomar aquello que literalmente aparece. Es decir, que para Santo Tomás, dando gran valor a los sentidos alegóricos, morales, anagógicos, es decir, sentidos espirituales, aunque se le dé gran valor a esos sentidos, en lo que tiene que ver con las cosas de fe, es necesario ir fundamentalmente al sentido literal. Eso quiere decir que la fe no está en primer lugar determinada por lo que el texto me dice. Acuérdate que eso es lo propio del sentido espiritual. Porque resulta que la fe a ti te puede decir muchas cosas. Supongamos que yo tomo un texto de la Biblia. Ese texto de San Pablo dice: estamos salvados por gracia y mediante la fe. Observe que San Pablo presenta ese texto como un hecho, no lo presenta como un deseo, ni como una posibilidad, ni como una esperanza, ni como una súplica, ni como una hipótesis. Lo presenta como un hecho. Estamos salvados por gracia y mediante la fe. Estamos salvados. Suponga que yo tomo ese texto y a partir de él hago toda mi teología, de manera que ya estamos salvados. Como ya estamos salvados, pues ya no nos podemos condenar. Y como ya estamos salvados y no nos podemos condenar, en realidad no importa lo que yo haga, porque yo no me puedo condenar. Y como ya estoy salvado y no me puedo condenar y no importa lo que yo haga, entonces yo voy a hacer lo que a mí me parezca. Entonces yo puedo llevar una vida promiscua, o una vida de narcótico, o una vida de engaño, o una vida de envidia, porque en el fondo ya estamos salvados. Ya estamos salvados. O sea, ¿por qué te vas a preocupar? Ya estamos salvados. Uno se da cuenta que esa persona se perdió. Uno se da cuenta que esa persona se perdió en sus razonamientos. ¿Qué le ha fallado a esa persona? A esa persona le ha fallado el hecho de que de un modo literal y de un modo ciertamente imperativo está muy claro en muchos lugares, está muy claro que la salvación no solamente depende de un acto de fe puntual en un momento de mi vida. Entonces, ahí me doy cuenta de lo que eso implica. Por ejemplo, San Pablo en sus cartas habla de personas que han naufragado en la fe. Literalmente dice eso: naufragaron en la fe. Entonces, si yo tomo en serio esos textos donde literalmente se dice eso, el criterio que nos da Santo Tomás es: lo que literalmente se dice en un sitio pesa más que lo que espiritualmente usted encuentra en cualquier otro sitio. O sea, hay una primacía del sentido literal. Una primacía del sentido literal. Teniendo en cuenta que ese sentido literal también tiene una evolución dentro de la misma escritura. De modo que los sentidos, ojo, los sentidos que pudiera tener la ley de Moisés no van a tener necesariamente la misma validez para nosotros. Entonces ahí es donde Santo Tomás tiene que hacer, como tantos otros medievales, tiene que hacer un estudio muy interesante para ver qué tipo de textos del Antiguo Testamento siguen siendo plenamente válidos y qué textos no. Porque no es lo mismo amar a Dios sobre todas las cosas que no comer carne de cerdo. Los que se burlan de la Biblia, que son muchos, tristemente, los que se burlan de la Biblia suelen meter todo en el mismo saco. Entonces ellos dicen, ¡ah! Si usted dice que no se puede abortar porque la Biblia dice que no matar, ¿entonces qué? ¿Ya circuncidó sus hijos? ¡Juá, juá, juá! Y además, ya prohibió la carne de cerdo y usted es de los que no hace vestidos que revuelvan dos telas. ¡Juá, juá! Ese tipo de burla ridícula, inmadura, insensata, ese tipo de burla, ¿en qué se apoya? Se apoya en presentar en un mismo nivel toda la letra de la Escritura. Y resulta que dentro de la letra de la Escritura hay indicaciones suficientes para saber qué letra tiene más autoridad que otra letra. Así, por ejemplo, en Jeremías capítulo 34 o en Ezequiel capítulo 36 me encuentro indicaciones muy claras que hablan de los límites de la antigua alianza y también habla de una nueva alianza. Y esa nueva alianza proviene de Dios. Entonces es claro que va a haber una continuidad en algunos temas y no va a haber continuidad en otros temas. Y eso no lo invento yo, está literalmente en la Escritura. Esa es la manera como Santo Tomás mira esto. Entonces hay que darse cuenta de la seriedad con la que ellos toman la Escritura y hay que darse cuenta de cómo esa aplicación de la Escritura y esa enseñanza de la Escritura, lo que nosotros hoy llamaríamos hermenéutica, todo eso tenía ese peso tan grande, tenía ese fundamento tan grande. ¿Acertaban en todo? No, hay cosas que les faltaban. Terminemos estas breves reflexiones sobre qué les faltaba, porque sí les faltaban cosas. Por ejemplo, les faltaba un mucho mayor conocimiento de las lenguas bíblicas. Les faltaba, en general, lo que tiene que ver con la crítica textual. Les faltaba, muchas veces, contexto histórico y cultural que pudiera ayudar a entender qué es lo que significaban las distintas acciones y qué es lo que significaban los distintos ritos. Entonces, en esa parte de lo que hoy llamamos ciencias auxiliares de la Biblia, es evidente que les faltaba muchísimo. Ahí, pues había muchas cosas en las que estaban incompletos. Es lamentable, sobre todo, que la primacía, casi podríamos llamar endogámica del latín, alejaba mucho de las tradiciones griegas. Uno se da cuenta que un Santo Tomás hace un uso bastante extenso de los escritos de Juan Damasceno, que obviamente es de tradición griega. Pero en general muchos escritos griegos eran conocidos solamente parcialmente. Es impresionante para mí reflexionar en este sentido, en el sentido de que cualquiera de ustedes, queridos estudiantes, tiene más material de los padres de la Iglesia, aquí, en el primer piso, en esta biblioteca, de lo que tuvo Santo Tomás en toda su vida. Una vez le preguntaron a Santo Tomás, creo que esto lo mencionamos conversando en otro momento, le preguntaron a Santo Tomás, ¿a ti te gustaría ser dueño de la ciudad de París? Al modo como en aquella época los obispos realmente eran regentes de extensas tierras y eran como señores feudales. ¿Te gustaría ser dueño de la ciudad de París? Y Tomás dijo, la administración tiene muchas complicaciones. Si me van a regalar algo, regálenme las homilías completas de San Juan Crisóstomo al Evangelio según San Mateo. Esa anécdota es antiquísima. Y resulta que las homilías de San Juan Crisóstomo, el comentario de San Juan Crisóstomo al Evangelio de San Mateo, está aquí. Eso no lo tenía Santo Tomás. Entonces, ellos carecían de muchos de esos elementos. Carecían de esos elementos y evidentemente, pues eso trae sus respectivas limitaciones. El estudio de la evolución semántica, es decir, que una palabra primero signifique una cosa, luego signifique otra cosa, luego otra cosa, ese tipo de estudios de evolución semántica estaban prácticamente ausentes en la Edad Media. Es una de las cosas que también hace falta. O sea, como de costumbre, no vamos a idolatrar lo que ellos hacían, no vamos a decir que lo tenían todo perfecto, pero es evidente que hay muchas cosas que sí podemos aprender. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre.